the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al Bandera Negra, ese programa anarquista de Radio RSK. ¡A disfrutarlo, familia! Bueno, muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando desde cualquier punto del planeta y gracias por estar ahí un martes más apoyando este programa. Gracias a la gente que lo está escuchando desde el blog o desde el 107.1 de la FM o desde la página web de Radio RSK. En primer lugar, dar las gracias. Queríamos dar nuestro agradecimiento a la gente de Orbeco Echea, de Llodio, Coldo y compañía, y a la gente de La Kelo en Santurce por acoger este fin de semana un buen par de conciertos que hubieron de un grupo de Barcelona de hip hop que se llaman Defensa Interior, con los cuales estuvimos allí, estuvimos acompañando tanto esa jornada de el viernes en Llodio y el sábado en Santurce, junto con otras crews de hip hop de las que hablaremos realmente otro día. Y no solamente con los conciertos, sino con una buena pintada de grafitis que hubo el sábado por la mañana debajo de un puente, en la que se juntaron por lo menos 30 escritores ahí a dejar buena señal, marca de su paso. Pero hoy teníamos preparada una entrevista que se ha caído. No ha podido ser, la persona que tenía que venir a ser entrevistada no ha podido venir. Y nuestro gozo en un pozo. Pero bueno, vamos a salir del paso. Íbamos a hablar bastante de hip hop, pero no vamos a hablar de hip hop, no vamos a ir a otra cultura que también queremos, amamos y respetamos aquí en el Bandera Negra, que es la cultura punk. Y bueno, hoy estamos leyendo un maravilloso fanzine, releyendo de hecho, porque era un número así un poco antiguo, del fanzine Mierda, del que ya estuvimos hablando en el programa número 2 para quien lo escuchase. Y hemos estado leyendo un artículo que hablaba sobre grupos que han habido en los últimos 10 años, haciendo así un repaso desde el 2002 hasta el 2012, ¿no? Y bueno, nos ha gustado mucho cómo lo enfocaba. Es un artículo bastante fugaz, pero bueno, está muy bien. Y vamos a hacer, pues bueno, vamos a estar pinchando música toda la tarde. Bueno, toda la tarde, esta hora que tenemos, de 6 a 7. Así que si queréis acompañarnos, bienvenidos seáis. Si tenéis algo mejor que hacer, pues ya sabéis, no perdáis un segundo de vuestra vida. Pero si os apetece escuchar un poco de grupos de punk, lo que vamos a hacer básicamente va a ser pinchar algunos grupos que nos gustaban de los inicios de lo que es este decenio, ¿no? Del que nos hablaba este compañero, desde el 2002 hasta el 2012. Grupos de aquel momento y luego grupos pues que están sonando ahora o que aquellos integrantes de aquellos grupos de los años 2000, 2001, 2002 están teniendo, en los cuales están militando hoy en día, por decirlo de alguna manera. No sin antes, vamos a, para que no se nos olvide, porque a veces estamos un poquito espesos, que no se nos olvide una convocatoria, que la vamos lanzando ya, aunque aún falten bastantes días. Os acordaréis que estuvimos hablando del motín de Quatre Camins hace bastante tiempo, pero recordar que este sábado 4 de mayo va a haber una manifestación a las 18 horas en la Rambla del Raval y que, bueno, va a ir enfocada porque, si recordáis, el día 6 de mayo va a ser el juicio a los 13 carceleros que están acusados de torturas. Y bueno, el sábado 4 por la tarde se va a hacer en la Rambla del Raval de Barcelona. ¿Por qué en la Rambla del Raval? Pues porque no todos los mercenarios van vestidos de mercenario durante todo el día. Los mercenarios también se organizan entre ellos. Y no solamente se organizan para dar palizas, sino también se organizan sindicalmente. Los sindicatos de la democracia torturadora y asesina, como Comisiones Obreras, UGT o CATAC, pues tienen locales y tienen caras visibles. Y ahí es donde van los carceleros. Después de pegar palizas a los presos con sus manos ensangrentadas, se visten de calle y van ahí a juntarse con sus amigotes. Antes de ir a su casa a explicarle a su familia que lo que han estado haciendo hoy en el trabajo, que ha sido torturar y asesinar a unas cuantas personas. Pues con motivo de esto que estamos comentando, ahí en la Rambla del Raval de Barcelona está pues una de las sedes bastante grandes de la UGT, la Unión General de Trabajadores. Y que sí que son trabajadores, porque a algunos les llaman mercenarios, pero bueno, hay que comprender que la posmodernidad nos lleva a revisar nuestro lenguaje. Y quizás antes nos sentíamos compañeros de alguien por el solo hecho de que fuese un obrero, pero hoy en día, pues bueno, acabe de destacar que funcionarios y obreros son torturadores también. O sea, un torturador puede ser un funcionario y un obrero de la democracia. Así que ya sabéis, si queréis acudir a esta jornada reivindicativa de lucha, pues ahí tendréis este evento. El sábado 4 de mayo, manifestación a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en la Rambla del Raval de Barcelona, para mostrar toda nuestra repulsa y nuestro asco a estos dominadores, a estos torturadores de mierda, organizados en sus sindicatos vendeobreros. Y bueno, si queréis más información al respecto de esto, podéis entrar en un blog que se llama Tortures Quatre Camins. Para la gente que nos está escuchando desde fuera, Tortures va con E y Quatre va con QU. Tortures Quatre Camins 2004 con números .wordpress.com. Así que ahí podéis encontrar toda la información que aún no tengáis si es que no la tenéis, cosa que dudo. Vamos a empezar con una canción. Este compañero que nos hablaba en el fanzine nos distinguía entre ciertos tipos de estilos, ¿no? Musicales que él empezó pues en ese momento en el que empezó a interesarse quizás por el punk. Habían diversas formas de entenderlo, por decirlo de alguna manera, aquí en la ciudad de Barcelona. Había gente pues de lo que es un punk más ibérico, por decirlo de alguna manera. Había otra gente pues que empezó con un punk un poco más radical, más hardcoreero y impregnado de ideas anarquistas, por supuesto. Algo que evidentemente no es nada nuevo, ya en los 80 ya era así. Pero bueno, luego habían otros grupos de hardcore, straight edge, así pues algo más cercano a bandas como Black Flag, como Minor Threat, como SSD, como Iron Cross. Había alguna banda que hacía una versión de Iron Cross por ahí, no os lo perdáis. Y bueno, vamos a empezar quizás dándole un poco de bombo al primero de los estilos que hemos citado. Había gente bastante cercana a lo que nosotros conoceríamos como el punk ibérico, ¿no? Un punk al fin y al cabo, si es que al final todo es punk. Pero bueno, habían varias bandas que algunas ensayaban, otras rulaban por cerca de algunas ocupaciones de la época, como podía ser el Casal del Guinardó, como podía ser Campanilla, ocupada en el año 98 también y que todavía resiste. Desde aquí un saludo para la gente de Campanilla, que ahí siguen al pie del cañón. Y bueno, pues también decir que había un par de sellos, como podía ser Cremón Records o Grita o Muere, llevadas por grandes personas como Alejo y Cortatu. y que bueno, pues acaban varios de estos grupos como por ejemplo, pues por citar algunos, cosa que tenemos que pedir disculpas porque realmente nos vamos a dejar un montón de grupos en el tintero, pero bueno, simplemente nos proponemos pasar una tarde ahí y de escuchar canciones de punk y de rememorar viejos tiempos. Así que grupos como Scoope, como Mordazas, como Caco, dieron bastantes jornadas de punk y de gritos en la calle durante esos años, durante los inicios del siglo XXI. Y para muestra un botón, vamos a poner una canción de Scoope, banda que por lo que, si no recuerdo mal, sigue todavía en activo. Vamos a poner una canción que se llama Águilas Negras, que pertenece a su maqueta del año 2001. Así que ahí os dejamos con Águilas Negras de Scoope. Hayan estado los Scoope y aquí quieren volver a estar, pero vamos a tener que vetarles. Querían seguir tocando. Scoope, pues la verdad es que, joder, hacía un montón de años que no escuchaba este grupo. Y la verdad es que a todos aquellos que éramos adolescentes a finales de los 90, pues pasamos algunos buenos conciertos escuchándoles en sitios como el Casal del Guinardó. Casal del Guinardó, joder, un lugar en el que... por el cual pasaron un montón de grupos bastante buenos y en el que vivimos jornadas que fueron la hostia. Como por ejemplo, pues qué decir, ahí vivimos en concierto a Barukers, que vinieron, si no recuerdo mal, en el año 2001. Y ahí vimos grandes conciertos que para muchos de nosotros, aunque ya no sintamos la misma forma de respeto o el mismo placer por esos grupos, vibramos en sus conciertos con grupos como, joder, Sin Dios, Los Muertos de Cristo, en su época pues nos gustaban un montón. Aquí a la gente del Bandera Negra, aunque ahora igual ya no les hagamos mucho caso. O grandes grupos como un grupo madrileño, los Adehuello. No los voy a poner porque hoy solo estoy poniendo grupos de Barcelona, pero joder, hoy leyendo el fanzine mierda recordaba conciertos de ahí de finales de los 90, principios de los 2000. Y joder, para mí era una pasada, era un grupazo, los Adehuello. Algún día los pondremos. No, de hecho hay un grupo de hip hop de Barcelona que ha hecho un temilla y les ha hecho un guiño. Que aquí quién sabe si igual les llegará algún día, quién lo sabe. Vamos a seguir un poco en la estela de lo que era esta forma de punk. Vamos a ir con Cartón de Vino. ¿Qué decir de Cartón de Vino? Un grupo que, bueno, quizá no compartimos la misma filosofía, porque aquí, pues en el Bandera Negra, somos gente que no apoyamos para nada el uso de las drogas, ¿no? Y bueno, los Cartón de Vino, pues parece ser que les gustaban bastante. Pero bueno, son unas buenísimas personas, la verdad es que son... son una gente de la hostia, e incluso OTAN, que era un grupo que nació en el año 2002 y que rechazaban absolutamente el consumo de las drogas. Ahí tuvieron un buen feeling con ellos, porque eran amigos o conocidos y eso, y se encontraban en varios sitios, incluso llegaron a tocar juntos en unas fiestas de gracia. Cartón de Vino, unas bellísimas personas. Aún siguen en activo cada uno un poco a su historia, ¿no? En su movida, pero aún te los puedes encontrar por sitios y eso es de valorar. Vamos a poner un tema de ellos para hacerles ahí un pequeño homenaje. de su maqueta Pies Negrismo Político del año 2000. Menudo sinvergüenzas estaban hechos los cartones de vino. Y nos consta que alguno de ellos todavía sigue siendo bastante sinvergüenza. Vamos a poner una canción que se llama Los Mossos. Así que ahí os dejamos con Cartón de Vino y Mossos. Qué grandes los Cartón de Vino, ahí con sus temazos. Vamos a cambiar de tercio. Podríamos poner muchos más grupos de este estilo, la verdad. Grupos como Los Caco o otros, pero bueno, cambiando un poco de tercio, vamos a ir a poner a otra gente que se movía bastante por aquí en aquellas fechas. Vamos a hablar de un grupo que eran los OTAN. OTAN es un grupo que nace en el 2002. Nacen en, por lo que sabemos, uno de sus miembros era riojano, el resto eran dos chavales de por aquí, de por cerca de Barcelona, a los que luego se unió un nuevo miembro, venido de las Américas, el bueno de Marat. OTAN se juntan en el 2002, empiezan a juntarse ahí a ensayar en los locales de la CNT de Badalona, locales de los que militaba uno de sus miembros, hasta que fue invitado a abandonar los mismos locales. Y bueno, acabaron parando en el Ateneo Libertario del Besós, un lugar en el que, bueno, muchos anarquistas hace unos años dejaron de concurrir ese espacio por diversas discrepancias, pero que una cosa no quita la otra. Han sido un montón de años desde que inauguraron aquel espacio en el que hubieron un montón de actividad anarquista, un montón de grupos políticos se movieron por allí, un montón de comedores veganos que se hicieron, un montón de conciertos buenísimos, por el que pasaron un montón de bandas. Y todas con el mismo espíritu, ¿no? De hazlo tú mismo y de intentar poner un granito de arena en construir algo un poco diferente. Y ahí estaba los OTAN, un grupo que en un principio pues fue un poco odiado por algunas personas, por el rollo de, bueno, de que eran gente pues que apostaban por el veganismo, el vegetarianismo y por el rechazo absoluto al consumo de cualquier droga, ¿no? Eso en aquellos momentos pues no, la verdad es que no caía muy bien por Barcelona, pero ahí estuvieron. Sacaron una maqueta que se llamaba Jodeles en el año 2003 y más tarde sacaron un single que se llamaba El Indomable, que si no recordamos mal es del año 2006. Y hace poco, en el 2010, aunque llevaba 2 o 3 años grabado ya, sacaron otro single que se llamaba Sociedad Despreciable. De este asqueroso single, porque suena a puto culo, pero es buenísimo, os vamos a dejar con un tema. El mismo tema que le da título, Sociedad Despreciable, dedicada especialmente para toda esa gente de mierda que hace que esta sociedad sea auténticamente despreciable. Nos da igual si son obreros, nos da igual si son republicanos, comunistas o demócratas, nos da igual o fascistas. No hacemos diferencias entre toda esa gente que nos jode la vida en el día a día. Y también se la dedicamos a todas aquellas personas que luchan por cambiar este mundo, que luchan por la verdadera libertad. Así que ahí os dejamos, con OTAN y su sociedad despreciable. Desde aquí un saludo a la gente de OTAN y especialmente al cantante, nuestro amado y respetado compañero y amigo Teodoro, que hace ya un par de años que se convirtió en un mierda y nos abandonó. Se fue de esta ciudad y bueno, se fue ahí a tierras inglesas y ahora está por otras tierras más cálidas. Pero bueno, le echamos igual de menos. Y bueno, la verdad es que, joder, hablar de OTAN es también hablar de otra gente, de un grupo de peña que salió en un momento dado ahí haciendo cosas, sobre todo pues centrados ahí en el Ateneo del PSOE, juntándose en esos comedores veganos que se hacían y juntándose pues tanto ahí como en el Rock and Trini, en un momento en el que había una cierta hermandad entre varios estilos o varias formas de entender el punk, ¿no? Que en los mismos conciertos nos encontrábamos tanto punks a los que les gustaba meterse speed en el propio suelo del Rock and Trini, punks que odiaban las drogas, hardcoretas que no acababan de amar el punk, pero que ahí militaban y practicaban su hardcore old school, por decirlo de alguna manera, como hablábamos antes, a lo SSD, a lo Iron Cross, a lo Black Flag, a lo Minor Threat. Pero hablar de OTAN es hablar también de otras bandas, como Jack Torrance, por ejemplo. Jack Torrance es un grupo formado por cuatro personas, que bueno, Guille, uno de sus miembros, luego le conoceréis muchos porque el cantante de la misma militó en otras bandas como Invasión o Destino Final, y ahora pues tiene un grupo que se llama Ypsilon, del que hablaremos también luego cuando hablemos de otro tipo de proyectos que están llevando a cabo gente que ha pertenecido o pertenecen al punk. Y bueno, Jack Torrance tuvo una vida ahí bastante efímera. Se juntaron en el 2002, ahí empezaron a dar conciertos y yo les recuerdo pues con mucho cariño, porque la verdad es que la primera vez que les vimos en concierto fue una pasada. Éramos gente que igual veníamos de entornos un poco distintos, ¿no? Ellos venían más de lo que era el hardcore straight edge, otros veníamos más de lo que era pues el anarcopunk o un punk así más anarquista o más politizado o yo qué sé, o lo que sea. Y ahí empezamos a juntar nuestras manos y a juntar nuestros brazos y a juntar nuestras bocas para cantar. Y esta gente, la verdad es que hacían unos temazos que eran una pasada. Sacaron un single en el año 2003. El cantante del grupo tenía un sello que se llama Mindless Mutant Records. Y bueno, en el 2003 sacaron este 7 pulgadas lleno de maravillas. Y bueno, vamos a poner un tema muy rápido. La verdad es que casi no nos va a dar tiempo ni a reaccionar mientras está sonando, pero ahí van a quedar los Jack Torrance con su canción Mentira. ¡23 segundos! No les hacía falta más a los Jack Torrance para cagarse en todo, para mandar a la mierda a quien realmente lo mereciese. Hay una cosa que nos pesa bastante. Y es que siempre podíamos encontrar diversas bandas juntas, tocando, que solían ir bastante de la mano. Una era OTAN, otra era Jack Torrance, otra era Fuga de Ideas. Qué lástima que de Fuga de Ideas no hemos podido encontrar nada. Teníamos un CD, teníamos una cinta que sacaron hace un montón de años y, joder, no hemos podido traerlas. La verdad es que hemos venido un poco atropellados hoy a hacer el programa y no hemos podido conseguir todo lo que hubiésemos querido. Ya veis que estamos poniendo un poco de música pues para salir así del paso, ¿no? Pero, joder, esta banda era una pasada. Fuga de Ideas, desprendían ideas por todos lados y bueno, se les podía encontrar ahí tocando en conciertos Do It Yourself y haciéndolo todo pues con ese espíritu anarquista impregnado de ideas. Sus miembros han dado muchos tumbos, luego de ahí pues algunos pasaron a tocar en grupos como Horror o Siberia, de los que también hablaremos luego, en grupos como Glam. Y bueno, vamos a seguir con otra de las bandas que solían tocar bastante pues ahí en el Ateneo del Besós. Una banda un poco distinta. No tenía tanto este componente como podían tener Otan o Jack Torrance o otros de estos de los que estábamos hablando. Y era algo más... bueno, algo no tan visto igual en aquella época en la escena punk, porque o al menos en la escena punk en la que se movía la gente así más politizada en Barcelona, que solían hacer un pues o el punk del que hemos hablado antes, de escupe cartón de vino, o este hardcore más sucio y asqueroso como podía hacer Otan o Jack Torrance. Estamos hablando de la gente de Cromosoma 3, que en realidad hacían psicobilly, o por decirlo de alguna manera. Y joder, era una pasada de grupo. También estuvieron tocando durante la misma época aproximadamente, hacia el 2002-2003 empezaron a hacer sus primeros conciertos. Y maldita sea el día que se separaron. Dejaron de tocar y el cantante Gerardo se fue a vivir a otra zona de la península ibérica, se volvió a su lugar de origen y ahí se rompió el grupo. Hay que decir que luego se volvió a montar con miembros diferentes. Y a día de hoy, pues por lo que sabemos, siguen tocando. Pero bueno, os vamos a dejar con una canción que hicieron que se llama Alligator Jungle. Así que ahí están los Cromosoma 3, es el grupo de psicobilly de Barcelona con su Alligator Jungle. Empieza a faltar el fluido. Soy el máximo la sobrecarga de los transistores conectados en el cerebelo. La sobrecarga está al máximo. Algo interfiere el paso del fluido eléctrico a sus convoluciones vitales. Es un fenómeno de rechazo de cerebros trasplantados. Quedado este Alligator Jungle de los Cromosoma 3. Siguiendo un poco con la estela de los grupos que estábamos hablando antes, vamos a ir hacia unos ritmos un poco más acelerados a la hora de tocar la batería. Más acelerados no en el aspecto hardcore, de entender la movida, no la zapatilla, que de eso hablaremos luego, sino más bien de grupos que empezaron a practicar lo que se conocería como el D-Beat. Influenciados por grupos como Discharge, como Anticimex, por nombrar algunos de ellos, empezaron a salir algunas bandas de estas en el estado. Bueno, ya en los 80 había habido grupos como MG15, ¿no?, que practicaban este tipo de música, pero finales de los 90, grupos como el grupo arnedano Sido, o como el grupo Destrucción, ¿no?, empezaron a darle vida de nuevo a esta forma de entender el punk, a esta forma de practicarlo, que era el D-Beat. Y Barcelona no se libró de ello tampoco, cosa que no estuvo del todo mal. Barcelona y alrededores, porque alguno de los máximos exponentes, al menos desde un punto de vista, por supuesto, evidentemente subjetivo, alguno de los del que a mí, el que para mí fue la mejor banda de esta forma de entender el punk, el D-Beat, estaba en otra ciudad que no era Barcelona, estaba en el Vendrell. Pero bueno, aquí en Barcelona hubieron unos buenos compañeros que estuvieron practicando esta forma sucia y cerda de tocar el punk. Eran los Horror. Vamos a poner con alguno de los miembros, como hemos dicho antes, de Fuga de Ideas. Así que vamos a poner un temilla de ellos que se llama Descontroladas. Que, bueno, la persona que me ha pasado este tema los describe como los hijos bastardos de Anticimex. Así que con eso os explico un poquito. La canción se llama Descontroladas y es de su LP del año 2007. Así que ahí os dejamos con los Horror. We'll be right back. que decir que esta gente luego se cambiaban los instrumentos y formaron otra banda también buenísima, algo bastante más trash, bastante más cerda, que se llamaba Siberia. Seguro que todavía hay quien conserva sus discos por ahí, porque por lo que sabemos ninguna de las dos bandas siguen en activo hoy en día. Pero vale la pena escucharles. Y de este rollo Divide, que bueno, pues habían otras bandas, como podían ser Disundead, otras bandas en las que ha militado el bueno del Lechón, por ejemplo, que ahora vive en Valencia, pero estuvo una buena temporada aquí en Barcelona. Pero vamos a escuchar una canción, porque si tenemos que poner una muestra, vamos a poner una de las bandas que más nos gusta, sin menospreciar para nada del mundo a todas las que están sonando, por supuesto. Una banda que, bueno, una gente que vive en el Vendrell, cerca de Tarragona, y que aproximadamente una vez al mes subían aquí a la ciudad, después de haber estado en su descanso del guerrero, después de haber estado escuchando todo el puto día discos de Anticimex, discos de Discharge, discos de los 80, de todos estos grupos sucios y de zonas bastante frías del planeta. Y subían aquí para jodernos los oídos y para deleitarnos. Eran los Human Bastard. ¿Y qué decir de ellos? Unas bellísimas personas y unos buenísimos tocadores de punk. Porque la verdad es que, joder, mientras muchos estábamos flipando con formas cutres de hacer el punk, ellos no tenían nada de cutres, la verdad. Mientras mucha gente buscaba, de hecho, ser cutre, ellos tocaban de la hostia de bien. Y bueno, cosas que, joder, que tampoco están mal. Muchas veces hemos creado dentro de nuestros círculos ese odio a la música, ese odio a la melodía y esa reivindicación del ruido, cosa que nos encanta también y nos parece muy bien, pero también nos gusta a veces que haya gente pues que, joder, que toque, yo qué sé. No voy a decir bien porque me parece discriminatorio para otras personas, pero joder, que no todo sean ruidos y pitidos, aunque a veces un mambastar lo fuesen. De su EP War of the Lords vamos a escuchar un temazo que se llama Forever Punks. Mucha gente la recordará, mucha gente le traerá viejos recuerdos oír este tema. Este temazo con el que tantas veces nos deleitaron en Barcelona, estos cabrones del Vendrell. Así que Forever Punks, esto es lo que serán siempre, unos punks siempre serán estos cabrones de Human Bastard. Ahí están en el Vendrell continuando con su movida, así que todo nuestro respeto hacia ellos. Vamos a oír este tema, Forever Punks. I'm Nos lo creemos, Human Bastards. Nos creemos que seréis punks para siempre. Cosa que, bueno, que nos alegra. Y si os pensabais que íbamos a acabar con el D-Beat, cosa que, bueno, aquí en el Bandera Negra apoyamos. No es lo que más nos gusta, pero lo apoyamos. ¿Os pensabais que íbamos a acabar con ello? Pues no. Tenemos a nuestros héroes y heroínas locales. De las cenizas de lo que algún día fue OTAN y de lo que algún día fueron los de Control. Un grupo que de chavalotes jovencitos que habían en la Sagrera, que ahora ya no son nada jovencitos, que se juntaron un día y montaron un concierto junto con la gente de OTAN y Jack Torrance, y un concierto memorable. OTAN, Jack Torrance, The Control y Democracia. Un conciertazo que, si no recuerdo mal, fue en el año 2004. Desde las cenizas nacieron los Firmeza 10. ¿Qué decir de este grupo? Un grupo de gente a la que amo. Un grupo cuyo disco no puedo escuchar. También tengo que decirlo. Porque estoy intoxicado de hip hop, estoy intoxicado de melodías. Y esto es la antimúsica. Es la antimúsica, es un puñetazo de ruido, un puñetazo de anarquía, un puñetazo de pasión, de sensibilidad, es una pasada. Hay que escucharlo. Yo tengo que decir que soy un mierda si tengo que escucharlo pues a dosis bastante controladas. A dosis pequeñitas, porque si no, pues mis pobres oídos explotarían o sangrarían. Pero, joder, ojalá todos los cabrones demócratas escuchasen esto y muriesen. Nos obligan a la guerra. Vamos a escuchar este tema de los Firmeza 10. Así que, bellísimas personas, compañero que tocas la guitarra en Firmeza 10, sabes que tienes todo mi amor. Sabes que eres una gran persona y importantísimo en mi vida. Así que no puedo dejar de homenajear nuestra amistad y todas las cosas que haces. Porque sé que las haces con el corazón. Y eso es una pasada. Porque hay muy poca gente que a día de hoy sigue haciendo las cosas de corazón después de tanto tiempo. Vamos a poner El Grito de la Tierra. Bueno, vamos, El Grito de la Tierra, que es un LP que sacaron los Firmeza 10. Con una bellísima portada, un dibujo increíble. Un dibujo increíble que solo un valiente podría haber hecho. Y esta canción. Nos obligan a la guerra. Contra todos los ejércitos, contra todos los cabrones poderosos de mierda. ¡Viva la anarquía! Se obligan a la guerra aquí, a los Firmeza 10, pero a la guerra contra el Estado, no nos cabe la menor duda. Y si os pensabais que ya habíamos acabado con todo esto, volvíais a equivocaros de nuevo. Siguiendo un poco el amor por el D-Beat, el amor por toda esta música, por este ruido, está un proyecto a tener en cuenta. Un proyecto de una sola persona que toca todos estos instrumentos. El cantante de OTAN, cantante de otros grupos, practicante también en grupos sarnedanos como Destrucción o Sida, el bueno del Teodoro, que ahora toca en un grupo que se llama Cisma, ahí en las Islas Canarias, hizo un grupo, que era, bueno, un grupo, un proyecto musical que era él solo, que bueno, qué decir, Infierno de Cobardes. ¿Qué decir de esta putada, de esta cosa que nos hizo cuando sacó estos discos, que nos hicieron llorar, que nos hicieron sangrar? Una vomitada. Alguien tenía un montón de dolor dentro y necesitaba escupirlo. Y eso fue, al fin y al cabo, Infierno de Cobardes. Esta persona que hizo, pues, que hizo esta maravilla, nos explica un montón de sensaciones que tuvo dentro. Y que, bueno, que yo qué sé, que decir, que sigue siendo una pasada todo escuchar estos temazos. Vamos a escuchar uno que se llama Después del Encierro, que habla pues un poco de las consecuencias, ¿no? De la represión, algo tan presente dentro de nuestros círculos. Así que aquí os vamos a dejar con este Después del Encierro, Infierno de Cobardes. ¡Anarquía! ¡El punk no ha muerto! ¡Anarquía! ¡Anarquía! Superaste el último golpe, detrás de este último y otro y otro. Si los sueños ya se pierden, ¡sin futuro! ¡No puedes volver a tu vida! La atmósfera tan extraña, nada es como era antes. Los amigos que se pierden, ¡mierda! Bueno, pues era No puedes volver a tu vida. ¿Qué decir de este grupo? Nada, nada, no vamos a decir nada más, ya lo hemos dicho todo. De hecho, ya ha hablado solo. Esta canción ha hablado sola, ha hablado por sí misma. Vamos a pasar a otro tercio, aunque estábamos empezando ya a cogerle el gusto a todas estas cosas hechas por amigos y compañeros. Vamos a pasar a otro tipo de forma de entender, bueno, pues el hardcore. Había ciertos sectores en Barcelona que, bueno, pues de gente que fueron muy criticados porque cantaban en inglés. Pero bueno, grandes, muchos de ellos eran buenas personas. De hecho, uno de los cantantes de un grupo que vamos a poner fue entrenador de unos cuantos anarquistas ahí que estuvieron dándose de hostias durante una buena temporada. Varios grupos, como lo que decíamos antes, hijos del hardcore más primitivo, hecho sobre todo en Washington, ¿no? Pero bueno, pues eso, gente que mamó de este rollo más straight edge y más crudo. Grupos como Afterlife, que en algunos de sus miembros pues ya venían de otros grupos como Refraining, ¿no? O como los Cinder, alguna gente de San Celoni, de Barcelona y alrededores que se juntaron para hacer hardcore. Y durante algún tiempo, la verdad es que todos estos estilos que estábamos poniendo convivieron en sitios como el Rock and Trini. El Rock and Trini, un lugar a defender, un lugar del que nos oiréis hablar, porque el jodido Ayuntamiento de Barcelona quiere cerrar ese espacio, un espacio autogestionado por la gente del barrio, en el que recuerdo que en épocas como 99, 2000, 2001, habían conciertos jueves, viernes, sábado, incluso a veces hasta el domingo, constantemente. Todo el puto mundo ha pasado por ahí, gente de todos los países del globo. Y ahora nos lo quieren cerrar, pero no lo van a conseguir, lo sabemos del cierto. Vamos a escuchar Betray, Traición, de Afterlife. Este grupo que bueno, después de disolverse, pues sus miembros hicieron otras bandas de hardcore, ¿no? Pero Afterlife nos regalaron bastantes buenos conciertos en la época. Vamos a escuchar Betray, que es la tercera canción de un EP que sacaron en el 2002, que se llamaba Enter the Dragon. Así que ahí os dejamos con Betray de Afterlife. Yeah! Pues aquí estaban los Afterlife en una pequeña muestra de grupos que estamos haciendo. La verdad es que no estamos poniendo los grupos ni más representativos, ni los que más, ni solo, o sea, uno de los que más nos gustan, algunos de los que más nos gustan. No estamos poniendo ni todo lo que nos gusta, pero bueno, nos gusta todo lo que estamos poniendo, eso sí que es cierto. Pero estamos dejando un montón de bandas en el tintero, la verdad. Un montón de bandas que eran una pasada, pero no podemos ponerlas todas. Lo que sí que os puedo proponer es que quizás esta va a ser una muestra del punk de estos últimos 10 años en Barcelona, de la que posiblemente hagamos más ediciones, porque la verdad es que es de justicia poner a más bandas de las que estamos poniendo. Y siguiendo un poco esta estela hardcoreana, vamos a ir con los Cinder, un grupo que, bueno, también cantaban en inglés la mayoría de sus canciones, pero también tenían algunas de ellas en castellano. Y lo cual nos hacía a los que éramos un poco más catetos poder entender lo que estaban diciendo. Aquí tenéis a todos estos chavales libres de drogas y llenos de tatuajes que estaban ahí sudorosos juntando sus carnes para cantar canciones hardcoretas. Así que os vamos a dejar con los Cinder de su disco Barcelona Hardcore, un tema que muchos de vosotros sé que bailasteis y saltasteis hasta la saciedad: Nacer y morir en el pit. Dándolo todo siempre en el pit estos hardcore kids, cosa que antes tengo que reconocer que hace 10 o 11 años decíamos con un poco de desprecio eso de hardcore kid. hoy en día, bueno, seguimos encontrándonos con alguna de esta gente y eso es bonito. Vamos a ir acabando el programa ya, la verdad es que nos quedan muy pocos minutos y no quiero despedirme sin hacer un homenaje también a un amigo. La verdad es que ha tenido la osadía de hacer un buen grupo. La verdad es que otro día nos centraremos un poco en grupos que han salido de gente que ya militaba en los que hemos puesto hoy, porque no nos va a dar tiempo de hacerlo, ¿no? Pero de grupos como, por ejemplo, Jack Torrance, salieron los Nada, salieron Mónica, que era la chica, la bajista, esa bella mujer, hizo un grupo que se llamaba Tensión, también, con chicas que luego que habían tocado en Meucas de Barri, o que habían tocado en otras bandas. También de Jack Torrance, de la persona que canta, salieron grupos como Invasión, que Invasión luego acabó siendo Destino Final, con algunos de sus miembros formando en esta siguiente formación. Y de otros grupos como OTAN, por ejemplo, Marat y Héctor formaron Los Peste. Teodoro hizo Cisma, que es el último grupo de que hayamos comentado antes. También salieron, de algunos de ellos salieron Los Absurdo. Y el caso es que vamos a ir hacia otros estilos musicales. También de OTAN, el batería hizo un grupo de hip hop. Y nos vamos a centrar con una canción del cantante de Jack Torrance y de Invasión y Destino Final. Ha tenido la osadía de ponerse a hacer otro estilo musical que no era el punk. También al todo bastante do it yourself. Pero ha hecho una banda que se llama Ypsilon. El símbolo que utilizan es un punto Y, punto, este de punto que está como a media altura, que no está abajo a ras de suelo. Y la verdad es que, bueno, estuvimos hablando bastante acerca del tema de que dentro de nuestros círculos muchas veces no se acepta que la gente tenga la osadía de aventurarse a hacer otro tipo de músicas, ¿no? Que no sean el punk más ortodoxo. Y que, joder, que al fin y al cabo, hostia, la gente que conserva sus principios, la gente que hace las cosas como le gusta y las hace con pasión y las hace dentro de una lógica y dentro de una forma de entender la vida bastante acorde a lo que es nuestra forma de verlo, ¿no? Pues a lo que es el hazlo tú mismo, la autogestión, pues tiene mucho mérito. Y bueno, pues ahí están los Ypsilon con su no sé cómo llamarle, lo-fi, con este, yo qué sé, cold wave. Música electrónica, cada uno, yo que sé, yo no soy un entendido, esto no estáis escuchando Radio 3, estáis escuchando El Bandera Negra, que es un jodido programa anarquista de Radio RSK, así que no voy a ponerle etiquetas, porque básicamente las músicas que ponemos aquí hablan por sí solas, tienen un montón de personalidad. Dura 4 minutos y medio este tema, pero bueno, creo que vais a saber apreciarlo. A mí la verdad es que Guille, el cantante de este grupo, es una persona querida y respetada por mí, y bueno, pues me apetecía un montón interesarme por cosas que él estaba haciendo. Y cuando fui a verles en un concierto por primera vez, me quedé pasmado. Me flipó. No sé si esto que vamos a oír va a poder transmitir lo que a mí me transmitieron, porque pese a los atropellos de la tecnología que tuvieron en este concierto, la verdad es que luego salió de la hostia. Y bueno, pues no sé, han sacado un disco que se llama Horizonte de Sucesos, y han estado de gira por Europa. Él y su primo Pau, que ha tocado en grupos como Born Losers, que hacían así un rock and roll instrumental, y grupos como Akron también, todos muy recomendables. Pero bueno, vamos a poner Timeless World de los Ypsilon, Horizonte de Sucesos 2013. No os lo perdáis y buscarles, que merecen la pena un montón, la verdad. Fueling. Una pasada a los Ypsilon. La verdad es que si podéis escucharles, os llevaréis una alegría. Y bueno, pues nada más que decir, la verdad. Solo decir que ha sido un placer pinchar a todos estos grupos y que bueno, que lo sentimos por todos los que nos hemos dejado en el tintero, que ya los iremos poniendo en próximas ediciones de Bandera Negra. Grupos como Invasión, grupos como Destino Final, grupos como Peste, grupos como Las Otras, un grupo de chicas así, con anarcofeministas, Los Absurdo, yo qué sé, un montón de grupos, incluso grupos que salieron recientemente, que han hecho uniones y conexiones y bueno, han formado nuevas bandas, como Una Bestia Incontrolable, con gente de Destino Final y gente de Crosta, todo, bueno, yo qué sé, todos, un montón de grupos súper recomendables que ya iremos poniendo. Y nos vamos a ir despidiendo. Ahí está ya ese temilla de los Autonomía de Perú, que nos está recordando que llega el final del Bandera Negra. Que decir, solo decir que viva la anarquía. Que viva la anarquía, sea cual sea la forma en la que la practicáis. Y sobre todo, pues sea cual sea la forma en la que la musicáis. No hay ningún estilo que vayamos a situar por encima del otro, siempre y cuando se hagan las cosas con cariño, se hagan con pasión, se hagan desde el lado tú mismo. Y bueno, desde el corazón al fin y al cabo. Nos da igual que seáis b-boys y b-girls, que hagáis punk, que hagáis hardcore, que hagáis lo que sea. Es igual. Lo importante es que vuestra música esté impregnada de pasión, de deseos de libertad. Como este Bandera Negra de los Autonomía, que os recuerda qué programa estáis escuchando en el 107.1 de la FM. Así que os dejamos hasta el martes que viene en el